alma mía, cómo pesan en tus alas las ausencias. Cada día van sumando soledades indefensas, lejanías, avaricias, ansiedades y desvelos, y una umbría sensación de irrealidad y desconsuelo. Alma mía, siempre en guardia vigilando mis entornos, día a día mitigando los abusos y sobornos, candilejas que me acosan sin clemencia con su brillo y que dejan una extraña confusión en mis sentidos. Alma mía, quedaría por volver a verte libre, sin estirías dolorosas de misiones imposibles, como antes, por delante de mis sueños y quimeras, anhelante de entregarte como fuera y donde fuera. Alma mía, cualquier día te irás yendo despacito, ya no mía, con tus velas, centinelas de la luz a todas horas, sin estelas que te duelan como duelen las de ahora. Alma mía, son tan frías las urgencias cotidianas, qué manía de invertir cada presente en el mañana, qué locura la premura de vivir en cautiverio, atadura por paura racional a los misterios. Alma mía, ¿cuántas veces te he dejado abandonada en la vía de los trenes que van solo de pasada? Cicatrices sacudidas que la vida me ha causado, infelices horas grises que los años no han borrado. Alma mía, menos mal que no te entregas derrotada. Yo diría que esa causa de seguir enamorada, sensiblera, soñadora, perdedora o tempestiva, compañera, a pesar de los pesares, sigues viva.